Para el día en que te vayas, habré guardado en un cajón el papel para la carta en que me dirás adiós.